te llamo mi nena, porque tú eres mi nena, mi rayito de sol. Nena, mi pequeña condena, mi sonrisa, mi pena, mi primer gran amor. No estoy seguro si te he dicho, mi amor, que formas parte de este hombre que soy. Te llevo en mí donde quiera que voy. Nena, yo te adoro, mi nena. Yo te quiero, mi nena. Pedacito de amor, botoncito de flor. Nena, nena, nena, nena, nena, nena. Te llamo mi nena, porque tú eres mi nena, un regalo de Dios. Nena, mi granito de arena, mi montaña de arena, píntame el corazón. Hoy por las dudas te declaro mi amor, a veces callo lo que debo gritar, para que llegue hasta tu alma mi voz. Nena, yo te adoro, mi nena. Yo te quiero, mi nena. Pedacito de amor, botoncito de flor. Nena, nena, nena, nena, nena, nena. No estoy seguro si te he dicho, mi amor, que formas parte de este hombre que soy. Te llevo en mí donde quiera que voy. Nena, yo te adoro, mi nena. Yo te quiero, mi nena. Pedacito de amor, botoncito de flor. Nena, nena, nena, nena, nena, nena. Nena, nena, nena, nena, nena, nena. Nena, nena, nena, nena, nena, nena. Nena, nena, nena, nena, nena, nena. Nena, nena, nena, nena, nena, nena.